Venimos acá cerca, a Mataderos, porque resulta que la coordinadora en defensa del cine del Plata denuncia que no prospera la causa judicial por paralización de obras de refacción y que aparte temen que se pueda vender el cine del Plata. Estamos comunicados con Walter Ordóñez para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Walter, a ver, contame un poco, ¿cuánto hace que está parado? Porque hace 3 años atrás estaba funcionando el Cine del Plata, ¿no? Sí, mira, el reclamo de la coordinadora defensa del Cine del Plata ya lleva 10 años. Sí. Desde que nos enteramos que querían demolerlo para hacer un CGP. Sí. Eso lo revertimos, te voy a hacer corta la historia. En el 2011 logramos que se haga la reapertura de una microsala. Sí. Nuevamente volvimos a la justicia porque lo que nosotros pretendíamos era que se concluya la obra del Centro Cultural. En el 2013 la justicia volvió a fallar a nuestro favor. Sí. Comenzó la segunda y supuestamente definitiva etapa, que comprendía particularmente o principalmente la sala teatro de la planta baja, sí, entre otras muchas cosas. Y desde octubre del 2015, que quedó paralizada la obra y clausurado el Cine del Plata, sí, pego un salto, sí, la semana pasada, además, desagradablemente, después de 2 años de estar reclamándole al Ministerio de Cultura de qué era lo que iban a hacer, de haber presentado pedido de informes, de haber vuelto a presentarnos en la justicia para reclamarle a la justicia que el cumplimiento de la sentencia, el gobierno está incumpliendo una sentencia y está incumpliendo una ley que es la de protección patrimonial, histórico-cultural del Cine Plata, que protege al cine. La semana pasada se presentó una funcionaria del gobierno de la ciudad, sí, Gabriela Aranaz, si mal no recuerdo el apellido, con un tasador del Banco Ciudad y con 2 empresarios del espectáculo que tienen un programa en la TV América. Hoy, en función de esa denuncia que hicimos, nos acercamos a la legislatura porque iba a estar el ministro Mahler por la discusión del presupuesto 2018 y, increíblemente, ante la pregunta que logramos que algunos legisladores le hagan, porque bueno, el público asistente no tiene derecho a tomar la palabra, sí, el ministro nos sorprendió porque reconoció que esta funcionaria estuvo. Porque a veces dijo, es necesario tener una idea del valor de determinados edificios, pero tras cartón dijo de que el edificio no pertenece más al Ministerio de Cultura, que pertenece a la Corporación del Sur, que lo había entregado en comodato durante 5 años al Ministerio de Cultura. Sí. En ese interín, aclaro, el Ministerio de Cultura invirtió más de 25 millones de pesos, entonces no entiendo qué tipo de comodato era, entre además 2 organismos del mismo Estado. Sí. Dijo que no se iba a vender, pero previo había dicho que ya no pertenecía más al Ministerio de Cultura. Ante la repregunta que igual le hicimos nosotros de si se iba a concesionar o a entregar de alguna otra forma, sí, quien presidía la comisión, que no sé, debe ser algún legislador, lo interrumpió al ministro y le dijo que no tenía por qué responder una pregunta que no fuese de un legislador. De hecho, el ministro no lo respondió. Sí. Terminó diciendo que estaban juntando a todas las partes para ver cuál era la mejor solución a este problema heredado, y volvió a repetir heredado, y sí, uno se pregunta, ¿heredado de quién? ¿No? La pesada, claro, herencia que le dejó la pesada Macri, herencia de la ciudad. Sí. Con lo cual, la verdad, nos fuimos de esta de haber asistido acá a la legislatura, que a nosotros nos cuesta mucho. Vos recién decía, nos vamos acá cerca, a Mataderos, te escuchaba, sí, por la radio. Bueno, nosotros nos fuimos allá lejos, a la calle Perú, donde está la legislatura, y nos volvemos más confundidos que como llegamos, y con más dudas que certezas. Y Walter, ¿y qué piensan hacer ustedes? ¿O qué para? Porque bueno, lo que están diciendo es preocupante. Si, es más, si hubieran Si no tenían que esconder nada, les podían decir, bueno, esto es así, así, pero evidentemente dejaron dudas. ¿Qué piensan hacer? Mira, nosotros por suerte tenemos una organización social que muy activa, que en estos 10 años increíblemente ha persistido en este reclamo, se ha mantenido junta, sí. La integran montones de organizaciones sociales, de vecinos, diferentes expresiones políticas del barrio, de la comuna, sí. Y hoy, justamente ahora, en estos momentos, yo me estoy dirigiendo a una reunión, como habitualmente hacemos todos los lunes, sí. Esta la convocamos en carácter extraordinaria, le hemos pedido a muchos amigos que se acerquen, porque justamente lo que queremos decidir es qué hacer para visibilizar no solo ya la falta de respuesta ante a este reclamo histórico de que se haga el centro cultural, sí. Sino este peligro de que este bien de todos los vecinos encuentren alguna manera de ponerlo en manos de algún grupo privado, de hacer algún tipo de negociado, sí. O de negocio con estos dos en particular empresarios que se acercaron, o con cualquier otro, no nos interesa, sí. No nos importa, como en algún lugar salió, son empresarios de la cumbia o no, no nos importa el contenido cultural, al contrario, para nosotros la cumbia es también un elemento, una parte integrante de nuestra cultura. Lo que nos preocupa si es si va a ser en manos privadas, concesionadas, o en comodato, o como sea. Sí. Así que estoy yendo a ese encuentro de la coordinadora, podemos estar en contacto para comentarte las iniciativas que vayamos a llevar en conjunto entre todos en las próximas semanas para visibilizar esto, y te agradezco que además ustedes con esta llamada también lo estén visibilizando entre los oyentes. No, Walter, con todo gusto, vamos a seguir cómo anda este tema. Una sola cosa, ¿y vos pensás que por esto es que no prospera la causa judicial? Mira, yo llevo a la región una muy mala noticia que tiene que ver además con esta semana que pasó, que ya tuvimos esta desagradable noticia. Y es que el viernes, para nosotros no es casualidad, se me estaba olvidando decírtelo, el martes pasado nosotros hicimos la última presentación que nos exigía el juez, se había presentado el defensor del gobierno de la ciudad, el abogado que defiende el gobierno de la ciudad, y nos teníamos que presentar nosotros a responder esa presentación. El día martes a la tarde hicimos la presentación. El viernes salió publicada la sentencia del juez, que fue una sentencia express para lo que estamos acostumbrados a veces a esperar a la justicia meses, años. ¿Sí? Y desestimó nuestra presentación, hizo lugar a lo que dijo el abogado del Ejecutivo, que no era constitucional que nosotros nos presentemos a reclamar en algo que ya tenía sentencia en firme, pero lo que no opinó el juez es que justamente nosotros nos presentamos a reclamar que esa sentencia estaba siendo incumplida por el gobierno de la ciudad. Y sobre esto el juez no dijo absolutamente nada. Por supuesto, los abogados están trabajando en esta dirección. Vamos a presentarnos a la instancia superior. También vamos a meter, probablemente una de las cosas que estuvimos pensando, un recurso de amparo ante esta posibilidad concreta, que ya no tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia, de que el gobierno de la ciudad pretenda entregar a manos privadas el patrimonio de nuestro barrio. Y bueno, y pedidos de informe y conferencia de prensa. Seguramente hoy va a estar muy cargada la reunión que tengamos de información y de decisión. Bueno, Walter, te agradezco mucho. Bueno, es bueno que la gente, que los vecinos se enteren, para ver cómo de alguna manera todos podemos participar para, si es que la idea es concesionarlo o venderlo, poderlo evitar. Muchas gracias, No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Escuchábamos a Walter Ordóñez, de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata. Es grave la denuncia. Yo le habíamos perdido un poco el rastro al Cine del Plata porque habían habilitado solo una parte, que estaban dando algunas películas, algunas cosas, y después todo eso se dejó de hacer. Bueno, ahora nos enteramos de qué es realmente lo que está pasando con el cine. Bueno, vamos a...